voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad. Un abrazo a toda América Latina y el Caribe. Hoy todas las voces se unen en un solo grito para recordar el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Acompáñenos a caminar con las mujeres de nuestro continente y conocer sus múltiples demandas y propuestas, planteando una vida libre de violencia para ellas y para toda la humanidad. Voy a buscar a mi derecha y a mi izquierda seres humanos que comprendan las inquietudes que hoy me llenan. Voy a entregar toda la fe que guarda el alma. La lucha contra la violencia hacia las mujeres es uno de los campos alrededor del cual la Marcha Mundial de las Mujeres prepara su tercera acción internacional, que se realizará durante el 2010. Sara Roure, miembro de la Marcha Mundial de Mujeres en Brasil, nos explica qué significa la violencia y algunas formas de expresión usadas por el sistema patriarcal y capitalista. Sara, me queria que tu hablaras un poco sobre el significado de la violencia. Sí, para nosotras la violencia hacia las mujeres es aquel que la mujer sufre por el simple hecho de ser mujer. Entonces, la violencia ocurre todas las veces que las mujeres son tomadas como objetos de pose de poder de los hombres y, por tanto, son tomadas por inferiores y descartables. Esta violencia está basada en la existencia de relaciones desiguales entre hombres y mujeres, donde en nuestra sociedad el género femenino está tomado por inferior al género masculino. Entonces, la violencia no es un problema individual. Percibir que la violencia está basada en la desigualdad significa decir que la violencia es un tema para todas las mujeres, no solamente aquellas que están en situación de violencia en sus casas. Por eso todas las veces que la violencia se expresa en el control del cuerpo de las mujeres, de su ropa, de su comportamiento, entonces esta situación donde la mujer está considerada como objeto, muchas veces un objeto sexual, quiere decir que la posibilidad de su libertad no está respetada. Entonces, para nosotros la violencia es todas las veces que las mujeres no son libres, todas las veces que las mujeres no tienen la posibilidad de decidir. Esto es la violencia hacia las mujeres. ¿Puedes también hablar un poco de cómo se expresan otras formas de violencia? También es una violencia institucional, que es hecha por el Estado, por las grandes compañías, todas las veces que los derechos de las mujeres son sobretraídos, sus derechos de trabajo, sus derechos de seguridad social, todas estas son también expresiones de violencia. Además de eso, algunas veces cuando el Estado no se coloca, pero se calla delante de una situación de violencia muy clara, muy nítida. Entonces, mismo las instituciones de judiciario, los parlamentos, muchas veces son omisos diante de casos de violencia. Un otro caso que es muy simbólico en nuestra sociedad de mercado es lo que nosotros llamamos de mercantilización de las mujeres. Esta también es una manera de violencia, cuando se cambia a las mujeres de sus cuerpos en objetos. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se lucha contra la violencia hacia las mujeres? Primero, con una acción colectiva local. Es fundamental para nosotras, estamos hace mucho diciendo esto, organizar las mujeres en defensa de su autonomía y de su autodeterminación. Entonces, tener grupos de mujeres, rondas de charlas, debates, manifestaciones, o sea, expresiones públicas de que la violencia no es natural, de que la violencia no es normal. Luchar contra la violencia es decir públicamente que no la aceptamos. Para el movimiento de mujeres que está involucrado con la agenda política, tener una acción que es política para anticipar la ocurrencia de la violencia es nuestra principal estrategia. Inspira la moza mamela, La violencia no es solo física, también es estructural y golpea de manera más fuerte a las mujeres del campo, quienes por tener menos acceso y posibilidades de educación, sufren una doble violencia, como la afirma Maggie Balbuena, dirigente de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay. Muy, muy grave, porque la mayoría de las mujeres campesinas son las que salen de sus comunidades hacia la ciudad o hacia países extranjeros. Nosotros tenemos una altísima migración de mujeres jóvenes y en estos últimos años de madre joven abandonando sus hijos, o sea que dejando a su mamá o a algún pariente y yendo a España o yendo a Buenos Aires o a la ciudad buscando empleo, buscando trabajo para poder mantener a su familia. Y eso se ha intensificado enormemente en estos últimos años y las mujeres sufren una doble violencia al salir de su comunidad porque las campesinas no hablan el español, las campesinas no tienen profesión, entonces van a la ciudad, a la deriva, o sea que van a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida, sin embargo, son mayormente violadas sus derechos y atropelladas en sus derechos, por no conocen las leyes del país donde está, no puede defenderse, el idioma es también una situación difícil para las mujeres que de habla guaraní. Y bueno, son situaciones graves de que las mujeres campesinas sufren de un desarraigo muy grande y las que viven en las comunidades sobrellevan el peso, la carga de lo que es la responsabilidad familiar de trabajar más porque con este sistema que estamos viviendo cada vez más las cosas se encarecen y como no hay fuente de trabajo, no hay apoyo a la agricultura familiar campesina desde el Estado, bueno, las mujeres llevan situaciones así muy difíciles de responsabilidades que van asumiendo y eso repercute con mayor fuerza en las mujeres de asumir tantas responsabilidades familiares y fuera de la familia también. ¿Por qué ha matado a mi hija? ¿Por qué nos castiga así? ¿Qué hemos hecho para merecer tanta violencia? En las últimas décadas, muchas mujeres perdieron a sus seres queridos por defender sus territorios. Hoy en día, estas mujeres aún no han encontrado justicia. Señores autoridades, las mujeres indígenas queremos la paz. Mujeres indígenas por una vida sin violencia. Este es un mensaje de las mujeres indígenas de Aidecep y Conakami. El feminicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. En Argentina, solo durante el mes de noviembre se han registrado 176 feminicidios, según el informe emitido por la Asociación Civil Casa de Encuentro, que este jueves 26 de noviembre presentará el informe de feminicidios en Argentina durante el periodo de enero a noviembre del 2009, y también realizará el lanzamiento del primer observatorio de feminicidios de la sociedad civil en Argentina, con la presencia y participación de diputados y diputadas de diferentes bloques legislativos, así como ciudadanía. ¡Ay, Dios mío! No puedo seguir así. Mi marido me pega. Mis hijos se asustan. No aguanto más. ¿Qué puedo hacer? ¡Ey, mujer! Ya se dio la ley contra la violencia familiar y son las autoridades las encargadas en hacer cumplir. Si esto no se cumple, las mujeres organizadas debemos de exigir. ¡Vamos, vamos, todas las mujeres! ¡Vamos, vamos, todas las mujeres! Señor gobernador, señor juez de paz, señor gobernador, señor juez de paz, se no haces cumplir la ley, en burros andas, se no haces cumplir la ley, en burros andas. ¡Aja, aja, aja! autoridades que cumplan con la ley serán más respetadas. Mujeres indígenas, por una vida sin violencia. Este es un mensaje de las mujeres indígenas de Aidecep y Conakami. Y a pesar de los diversos tipos de violencias que sufren las mujeres, ellas continúan firmes en la lucha y organización para visibilizar sus propuestas, fortaleciendo la formación política hacia una construcción de un feminismo campesino, como nos cuenta Adriana Mesadre, dirigente del Movimiento de Mujeres Campesinas del Brasil. Con certeza, una de las cuestiones es efectivar más la organización y las luchas y la formación política, para que aí as mulheres consigam tanto atuar em no movimento de mulheres também como em la sociedade de modo geral. Estamos em um sistema capitalista e patriarcal, que anda no centro da plata e los hombres. Então, para cambiar isto, estamos fazendo muitas ações, pero isso é um caminho largo, pero temos que seguir fazendo ações organizativas, de formação política e de luta concreta. Aí seguiremos e aí nos visibilizaremos, mas temos que estar convencidas que isso é necessário. Nós, do Movimento de Mulheres Campesinas, nos assumimos como um movimento camponês, campesino, feminista e de classe. Então, é um trabalho muito largo, porque temos que escrever sobre isso, o que significa, mas que é um dos desafios que o Movimento de Mulheres Campesinas tem assumido como um desafio importante, que é trabalhar a partir da ótica feminista, um projeto de agricultura campesina, e aí, a partir disso, as lutas pelos direitos das mulheres e pelos direitos generais da classe trabalhadora. Marchas, plantones son algunas de las acciones que las mujeres en Perú realizarán frente al Congreso de la República, luego de un retroceso en la aprobación del proyecto de ley sobre despenalización del aborto para mujeres que son violadas o con embarazos de riesgo. Así lo anunció Rosa Guillén, representante de la Marcha de Mujeres en Perú. Bueno, para nosotras las mujeres de la Marcha Mundial de Perú, estamos muy atareadas ahora preparando nuestra gran movilización, donde participaremos con otro grupo de mujeres feministas y de organizaciones populares para hacer saber al mundo nuestra posición en el sentido de que no queremos más discriminaciones para ninguna mujer, no queremos más explotación para las mujeres que trabajamos en nuestras casas, también para las mujeres que trabajan en las fábricas, en la agroexportación, en la industria textil, porque en los últimos años se ha tornado muy violenta las relaciones en estos espacios, porque hay acoso sexual, hay prohibición de embarazarse y despidos para las mujeres que se embarazan, y ello con la disculpa de los empresarios que va a bajar la producción o que la productividad de estas no es buena, pero la realidad es que hay una discriminación muy clara y fuerte contra las mujeres trabajadoras. Y en el último tiempo en particular hay un resurgimiento del conservadurismo religioso que quiere controlar más y más el cuerpo y la vida, pero también el trabajo de las mujeres. Y están ejerciendo mucha presión para controlar la sexualidad del conjunto de las mujeres. En estas semanas hemos afrontado un retroceso, una demora en la modificación del Código Penal que quería permitir o despenalizar para las mujeres el aborto cuando son violadas o cuando tienen un embarazo que se conoce no va a llegar a buen término. Por eso en la marcha nosotros estamos promoviendo que las mujeres recuperemos nuestra identidad, nos reconozcamos mutuamente como mujeres creadoras, inteligentes, capaces de construir nuestra autonomía económica y social, de participar activamente en la vida política para cambiar el mundo, para cambiar la vida de todas las mujeres, afirmando nuestra soberanía alimentaria, recuperando y apropiándonos de nuestro propio tiempo, tratando de enfrentar y de resistir a la sobreexplotación. Y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, ha lanzado su campaña internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres del campo. Loida Olivo, encargada del área de Mujer y Familia de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras de Ecuador, FENOCIN, que este año tiene la Secretaría Operativa de la CLOC, nos cuenta cómo vienen articulando el proceso de las mujeres en Ecuador y qué acciones están desarrollando en esta campaña. En estos momentos en el Ecuador estamos, primera cosa, articulando un poco con mayor fuerza el proceso de mujeres, porque realmente ha sido un proceso que ha estado desde cada una de las organizaciones, cada una ha tenido su proceso de mujeres interesante, fuerte y todo, pero sin embargo ese proceso necesita de una articulación para poder seguir las líneas, pero también cumplir con la tarea que la CLOC nos ha encomendado, siendo nosotros parte dentro y parte fundadora, además como FENOCIN, de lo que es el proceso CLOC de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Entonces, el proceso está fuerte, pero yo creo que interesante, a nosotros nos ha convocado a las organizaciones de acá, que son FENOCIN, CNC, CONFONAS y CENACE, a hacer un trabajo más integrado, un trabajo más organizado, poner mayor cantidad de fuerza al proceso de acabar o erradicar con la violencia de la mujer en el campo, sobre todo en el campo, porque si bien es cierto, se ha trabajado desde muchas áreas, la ONG mismo, a las que igual les agradecemos, porque es un trabajo que de hecho ha tenido, ¿no?, un porqué de ser, pero que sin embargo consideramos ahora que debe este trabajo del basta de violencia contra la mujer en el campo debe estar más ligada al proceso de donde están los verdaderos actores de violencia. Y como FENOCIN estamos proyectándonos o estamos muy fuertemente convencidos de que el trabajo debe venir ahora desde lo local, desde nuestras organizaciones locales, desde esa base que está, yo qué sé, a no sé cuántos metros desde aquí, kilómetros desde aquí. La intención es, la primera cosa, socializar esta tarea. La segunda cosa es concienciar a las compañeras y compañeros que mientras ellos no pongan voluntad en el cambio de este tema de la violencia, no lograremos los objetivos deseados y que queremos alcanzar. Mujeres en movimiento y lucha permanente son las voces que hoy hemos escuchado. Gracias por su compañía. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición. Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.